Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Segunda temporada. Año 2010. Programa número 60. ¿Hay alguien ahí afuera? Hola. ¿Alguien me escucha? La bruja de las palabras. Abusando el oído para oír a tu corazón. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Podés escuchar todos los programas ya emitidos de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com. Seasons they roll, las estaciones se suceden unas a otras. Ahora ha llegado el tiempo de estar juntos, de sentirnos como si fuéramos uno. Esto dice esta canción de la Navidad pagana a la que nos acercamos a pasos raudos. Si usted no sabe de qué estoy hablando es porque se perdió el último programa de La Bruja, señora, que lo puede bajar de internet, como decía recién Elisa. Quiero aprovechar este bloque 2 que lo usamos para mandar saludos. A veces mandarle un saludito a Horacio Loquera, el baterista de La Yugular, ¡Epa! Mirá vos, qué bien, Romerito, lo tenías ahí listo. ¿Pero cómo sabías vos que yo iba a hablar de La Yugular? Y me parece que La Yugular presenta su nuevo CD el 28 en Urquiza, Me lo anota. Bien. Mientras escuchamos a La Yugular, yo quiero agradecerle a el maestro Tagore. Carlos, pero se murió hace como 80 años, Tagore. Bueno, algún nieto que esté escuchando allá en la India por internet, por ahí le doy una alegría. Vamos a usar algunas palabras suyas dentro de un rato, al terminar el tercer bloque. Yo voy a decir que son mías, pero son de él, queda aclarado. Este es el programa número 60 de La Bruja de las Palabras. Es el antepenúltimo programa del año, Porque el 24 y el 31, que cae viernes, vamos a estar emborrachándonos igual que los oyentes que puedan, ¿Qué más? Que yo le debo hablar de inteligencia animal. Hace un mes y medio se lo prometí y no le cumplí, Así que usted ya me va conociendo. Vamos ahora a escuchar una charla telefónica que mantuvimos con Roberto Silvester el sábado pasado y que por primera vez se hace pública. Roberto Silvester, con quien estamos muy agradecidos, se tomó la deferencia de hablar con La Bruja de las Palabras, un pequeño programa de una lejana radio. Él vive en Buenos Aires. Roberto era un piloto de caza, de aviones de caza, esos de las películas que van muy rápido, son chiquitos para un solo piloto. Él manejaba aviones Skyhawk en la época de Malvinas, que normalmente tenían su base de operaciones en el portaaviones 25 de mayo. Durante la guerra, por más que el 2 de abril el portaaviones estaba frente a Puerto Argentino, la escuadrilla, que es la tercera escuadrilla de ataque, se radicó en el continente, no me acuerdo en cuál de los aeropuertos, ahí en el sur. Y bueno, hemos hablado mucho con Roberto. Hoy vamos a hacer una primera entrada al tema, porque Roberto, más que invitarlo para que hablemos de la guerra de Malvinas, que algún día hablaremos, Roberto le dio una vuelta de tuerca después de esa experiencia en la guerra, donde era casi una operación suicida, señora. Los aviones salían rumbo a unos 15 o 20 barcos ingleses, cada uno de los cuales tenía 3 o 4 tipos de armas esperándolos para atacarlos, con lo cual, en general, el promedio era que volvían la mitad de los aviones que salían, señora. Imagínese cómo se sube usted a ese avión. Además, los aviones en malas condiciones. Le voy a dar un ejemplo. Eran 8 los aviones de la escuadrilla. 3 tenían el sistema de eyección que andaba bien. Eso es cuando a usted le pegan y el avión se comienza a incendiar, usted salta y cae en paracaídas y tiene una opción de salvarse. Bueno, había 3 que lo tenían y 5 que no lo tenían, ¿eh? Y es una posibilidad muy cierta que usted deba usarlo. Cada noche se cambiaban estos sistemas de eyección, con lo cual ninguno de ellos sabía cuál tenía el sistema que funcionaba y cuál no. Esta clase de cosas se hacía, por supuesto, siempre de común acuerdo entre los pilotos. Primero vamos a escuchar un audio del History Channel para meternos en el tema de la Guerra de Malvinas. Vamos. Perdido al sur del mundo, el archipiélago que forma las Islas Malvinas fue en 1982 testigo de una guerra impensada, en la que un país sin historial reciente en guerras enfrentaba a una de las potencias más grandes del mundo. Las batallas se llevaron en tierra, en el mar y en el aire. El mundo se llevó varias sorpresas, pero definitivamente la batalla aérea se llevó gran parte de las miradas. Las arriesgadas maniobras de la aviación argentina y los inéditos modos de ataque hicieron que luego de esta guerra los protocolos de defensa naval cambiaran para siempre. A la enorme experiencia de los pilotos británicos en combates aire-aire, se sumaba que llegaban armados con el misil americano Sidewinder AIM-9L, capaz de alcanzar a su blanco, aun siendo lanzado desde cualquier posición. Argentina se preparaba para enfrentar a las fuerzas de tareas británicas con diferentes aviones que había adquirido en los últimos 40 años. Si bien tecnológicamente estaba muy lejos del ejército británico, los pilotos tenían confianza en su desempeño. Había que pensar que el A4, el Skyhawk, era un avión que se compró de un diseño de la década del 50. Era un avión que la Fuerza Aérea lo compró usado en el desierto de Mojave. Se le hizo el overhaul y se trajo a la Argentina. Voló aproximadamente 140.000 horas antes de la Guerra de Malvinas. La mayoría llevábamos muchos años en la unidad, habíamos tenido un adiestramiento muy bueno, muy adecuado. Para nosotros esto era como participar en uno de los tantos ejercicios que se hacían, ¿no es cierto?, en esa época, y se simulaban operaciones reales, con lo cual teníamos un adiestramiento muy bueno y aparte un conocimiento mutuo entre las tripulaciones muy bueno, ¿no es cierto? Y aparte un espíritu realmente que nunca decayó. En 1972 la aviación naval argentina adquirió un lote de 16 Skyhawks A4Q que fueron destinados a la tercera escuadrilla de caza y ataque con asiento en la base aeronaval de Comandante Espora. La tercera de caza y ataque con Skyhawk había desarrollado numerosas técnicas o tácticas propias para atacar naves a mar abierto. Era una unidad, desde ese punto de vista, muy experimentada y reconocida, inclusive, por su capacidad. Estos Skyhawks, a diferencia del A4B y C, se caracterizaban por ser un sistema de armas capaz de operar desde el portaaviones argentino 25 de mayo. Pero para finales de 1981, los veteranos Skyhawks habían llegado al límite de la vida útil y la escuadrilla estaba a punto de pasar a retiro. Estaba pasando la escuadrilla por uno de sus peores momentos de la historia. Mejor dicho, el peor momento de la historia. 7 de los 10 aviones que contaba la escuadrilla estaban fisurados. Y eso significaba el cambio de las alas para poder seguir volando con seguridad. Algunos se pudieron cambiar, 2 de ellos se cambiaron el ala, pero los otros, los menos afectados, volaron con el larguero fisurado durante todo el conflicto. Y con respecto a los cohetes eyectores de asiento, también se ordenó que mientras durasen las operaciones no se iban a considerar vencidos esos cohetes, así que volamos con los cohetes de eyección vencidos. Sorprendentemente y ante la incrédula mirada del mundo entero, Argentina se preparaba para enfrentar militarmente a una de las potencias más grandes del planeta. Los pilotos argentinos tuvieron un veloz entrenamiento para aprender a neutralizar objetivos navales sin ser derribados. La operación exigía sortear los sistemas de detección y defensa de los buques para poder aproximarse al blanco y lanzar sus bombas por encima del mismo. Había que equilibrar la inferioridad tecnológica con la capacidad humana. Empezamos a buscar la forma de suplir todas las deficiencias que en ese momento contaba el medio aéreo nuestro, que era la 4 Skyhawk. Y obviamente no teníamos contramedidas electrónicas para afectar tanto los radares como los lanzadores que poseían los británicos. Los misiles que tenían, tenían desde 30 kilómetros, desde 20 kilómetros, 15 kilómetros y a partir de ahí cañones o armamento liviano, digamos. O sea, tenían una defensa muy grande para un solo elemento que podía ser un destructor, digamos. Entonces determinamos, con ayuda también de la Universidad del Sur, cuáles eran los niveles de vuelo que teníamos que realizar para poder volar bajo el lóbulo y no ser detectados por el radar. Eso nos dio a qué altura teníamos que estar en función de la distancia a donde podíamos encontrar el blanco. Y en la última parte, ya desde unos 50 kilómetros del blanco, teníamos que volar por debajo de los 15 metros, bastante pegados al agua, para no ser detectados por ese lóbulo. Dentro de los 20 kilómetros ya nos tomaba. Pero esa demora impedía que los sistemas de armas dirigidos por radar pudiesen apuntarnos con mayor anticipación, y eso evitaba de alguna manera o demoraba la posibilidad de ser derribados. Los aviones debían volar a escasos metros del suelo, no más de 10 metros, a velocidades que oscilaban entre los 900 y 1000 kilómetros por hora. La mayoría no poseía radares y las comunicaciones debían ser mínimas para evitar ser detectados. Las maniobras eran realmente arriesgadas, pero parecía ser la única forma de poder enfrentar a la moderna flota británica. El adiestramiento de vuelo rasante era complejo y arriesgado. En el mar no había ninguna referencia visual de la altura en que se encontraba. Los A-4B y A-4C no contaban con un radio altímetro, instrumento fundamental que mide la altura en la que se encuentra el avión con respecto a la superficie del suelo. El instinto y el oficio pasaron a ser herramientas vitales para los pilotos. El 2 de mayo, el submarino nuclear británico Conqueror hunde al crucero Ara General Belgrano. En la operación mueren 323 marinos argentinos. La guerra había comenzado de la manera más cruda para Argentina. Y a partir de ese 1 de mayo, a través de todas las acciones que realizó el escuadrón y los escuadrones de otros sistemas de armas, se iba degradando tanto el material como el personal. Íbamos perdiendo camaradas en forma permanente. Entonces es como que el cerco se iba estrechando cada vez más. Vamos a escuchar ahora la charlita que tuvimos con Roberto Silvester, que nos comienza diciendo que es oficial de la Marina. A ver, ¿cómo era? Bueno, mira, yo soy oficial de Marina. Estuve 32 años en la Armada. Me retiré como capitán de navío en el segundo año, hace 10 años. Y en la Armada mi función más importante fue ser piloto de caza durante 18 años seguidos, y eso ocurrió entre mis 22 y mis 41 años. Después hice otras funciones, y bueno, en estos 10 años que llevo fuera de la Armada, trabajo en el ambiente privado, y hago docencia, y doy charlas en organizaciones cuando me invitan. También participaste como piloto de caza en la Guerra de Malvinas. Sí, participé en el año 82 como piloto de la tercera escuadrilla de ataque con aviones Skyhawk A4-2, que son aviones de ataque de alta performance. Esos aviones que atacaban desde el continente con inmenso poder de fuego y de generar daño. Ajá, me imagino yo que estaban en perfectas condiciones esos aviones nuevitos para poder andar a semejante velocidad, ¿no? No estaban tan... Para volar estaban, obviamente. Pero no estaban en perfectas condiciones porque el avión A4 iba a ser reemplazado por otro avión, que era el Super Estándar, un avión que fue muy conocido en la Guerra de Malvinas y que yo después volé muchísimos años. Entonces la idea era La idea era dejar que los A4 se fueran cayendo de a poquito, entonces para dejar de volar al ser reemplazados por los Super Estándar. Cuando ocurrió Malvinas, nosotros teníamos 3 A4 en servicio. Eso era realmente lo que estábamos en condiciones de volar, como vos me preguntaste recién. Sí. O sea, al 100%. Después, no, por decisión nuestra de los pilotos, incrementamos el número a 8 aviones, con lo cual tuvimos que aceptar volar en condiciones en las que no lo hubiéramos hecho en un periodo de paz. Quizás una de las cosas que a nuestra audiencia más le llame la atención es que estos aviones argentinos hicieron maravillas con un poderío relativamente menor y con la supremacía aérea de los ingleses. Igual ustedes se metían, atacaban y hicieron algún daño. ¿Esto es así? ¿Realmente fue una cosa inusual, poco conocida en la historia de la aviación? ¿Utilizaron recursos nuevos? No sé, ¿qué me contarías? Sí, sin ninguna duda, el desempeño de los aviones argentinos, fueran de la Fuerza Aérea o de la Armada, ha sido muy reconocido. Yo no puedo decir si fue bueno o no, porque participé, pero sí que son mundialmente reconocidos. Lo más importante de todo es que fueron, que son reconocidos por la sociedad argentina. O sea, la sociedad nos ha dado un lugar especial que nosotros disfrutamos, que no sé si realmente nos lo merecemos de semejante manera. Y desde ese punto de vista también creo que quizás lo que falta es que la sociedad traslade un poco ese mismo cariño que siente por nosotros a los soldados que combatieron en tierra, donde hay realmente actitudes muy heroicas, que no son conocidas. Yo mismo, a medida que voy charlando, conociendo soldados, etcétera, me quedo admirado cuando me cuentan las cosas que se hicieron en Malvinas, ahí en la Isla Soledad, que son increíbles realmente. Bueno, el otro día charlando con un amigo, yo le decía, ojalá la sociedad reconozca a los soldados este espacio antes de que ellos se mueran, ¿no? O sea, que no sea dentro de 50, 70, 100 años. Porque a medida que pase, creo que esta gesta va a ser cada vez más gloriosa. Al fin y al cabo, son más de 1000 personas las que dejaron su vida sobre las Islas Malvinas o combatiendo por ellas, lo cual nos crea una obligación a todos. Pero lo lindo sería que ellos sientan algo parecido a lo que me pasa a mí, ¿eh? Cuando me paro ante la gente, doy una charla, cuento lo que hacíamos, esa reacción y ese cariño con el que me tratan. No sé, me parece que me fui un poquito del tema. No, está perfecto. ¿Querés contar una de esas acciones heroicas de la infantería? Así en forma general, porque no la viví yo, ¿eh? Sí. Pero te voy a contar una, ¿eh? Cuando terminó la guerra de Malvinas, a mí lo que me interesaba saber era cuál era el sentido de Malvinas. ¿Por qué me tocó a mí vivir Malvinas y no le tocó a otros? Sí. Porque tuve que vivir toda esa experiencia, que fue una experiencia muy fuerte para mí. Yo siempre digo que es como que en Malvinas me hice hombre, definitivamente. Independientemente de que ya fuera piloto de caza. Hay un antes y un después en mi vida respecto de Malvinas. Podría decir que es lo más extraordinario que me pasó desde el punto de vista personal. Sí. Y cuando estaba buscando ese sentido, que te aclaro que no fue fácil, me llevó más de 9 años, y empieza esto cuando voy a dar una charla y escucho a otra persona, que era un infante de marina, que había combatido en una altura muy cerca de Puerto Argentino hasta la noche anterior a la llegada de los ingleses. Sí. A Puerto Argentino, o sea, al 14 de junio. Sí. Este hombre contaba que de noche empieza, creo que eran escoceses los que los atacan, cuando empiezan a combatir llegan a hacerlo cuerpo a cuerpo, o sea, cuerpo a cuerpo, con lo que eso significa, con la bayoneta, o sea, hombre con hombre, tocándose, etcétera. Y él cuenta que en medio de la oscuridad, cuando él siente que lo están por pasar por encima, este hombre además era el responsable de una sección, de un grupo de soldados, él cuenta que él le pide a la artillería propia que tiren sobre él. O sea, le pide que lo maten a él si es necesario, con tal de no permitir que pasen los enemigos. O sea, le da su ubicación exacta a la artillería para que la artillería dispare donde él estaba. Exactamente. Y la artillería no lo hizo, no disparó, obviamente, sobre él. Después me enteré que al ver ellos que no podían pararlos de ninguna manera y que la artillería propia no les tiraba, creo que colocaron morteros hacia arriba y tiraban ellos mismos para arriba para que cayera la munición ahí, en las proximidades donde estaban ellos y donde estaban estas fuerzas enemigas que los estaban superando. Sin palabras. Entonces, lo más grande de esto fue que cuando le preguntaron en la audiencia por qué lo hizo, él dijo que lo había hecho por el grupo de seres humanos con el cual había convivido las 24 horas durante más de un mes ahí en las trincheras. Y yo, cuando volvía manejando el auto, además de empezar a darme cuenta quizás por dónde estaba el sentido de mi participación en Malvinas, me quedé impactado no solamente por la decisión esta de él, ¿no es cierto?, por el acto heroico, porque eso sí que creo que es un acto heroico, el de él y el de toda su gente, sino que lo que más me sorprendía era que evidentemente él, cuando tomó esa decisión, que la artillería le tirara sobre ellos, él sabía perfectamente que era apoyado por todo su personal. O sea que había una comunicación tácita, ¿no? Él no necesitó de noche preguntarles si podemos hacer esto, o les pidió disculpas, nada de eso. Él sabía que lo acompañaban 100%, él sabía realmente que todos coincidían en esa decisión. Y eso, bueno, eso fue una cosa que me sorprendió muchísimo, y en lo cual he trabajado muchísimo, muchos años. ¿Estás insinuando que la cosa no era tan sencillamente luchar por la patria? Bueno, en este caso, obviamente que sí, que los militares pelean por la patria, ni que hablar en nuestro caso, que estábamos formados totalmente en esa cultura. Pero quizás eso no es lo que hace la diferencia. ¿Se entiende lo que te digo? O sea, quizás la diferencia de dar un paso más tenga que ver con otros intangibles, que no son exclusivamente luchar por la patria. ¿Cuáles serían esos otros intangibles? Bueno, en este caso sería el valor del equipo, o sea, tal cual como él lo mencionó, lo hago por el grupo de seres humanos con el que convivimos las 24 horas, con el cual sufrimos el frío, el hambre, todo lo que nosotros podamos pensar que pudo haber ocurrido en estas trincheras en la guerra de Malvinas. Bien. Lo hago por ellos, por ese capital social que se conformó entre todos nosotros a lo largo de este tiempo. Seguimos hablando con Roberto Silvester, piloto de caza que participó en la guerra de Malvinas. Vamos a hablar un poquito acerca del miedo. Roberto sentía mucho miedo, incluso en sus primeros vuelos tuvo parálisis de pánico. Algún otro día vamos a hablar de algunas estrategias suyas, de cómo hizo para resolver el miedo, pero este supuesto héroe era tan miedoso como usted y como yo, señora. Yo me imagino uno de estos ídolos, héroes que vuelan en esos aviones, como vos en este caso, a 1.200 kilómetros por hora, no sé, a 10, 15 metros arriba de las olas del mar, ni una gota de miedo, ¿no? Yo te puedo hablar de mí. Yo siento miedo a las 24 horas. O sea, no soy una persona, no soy un superhombre ni nada por el estilo. O sea, entré en contacto con el miedo a los 22 años, llegué a entrar en pánico al principio, en mis primeros meses de piloto de caza. Y después tuve que trabajar muchísimo sobre ello. El miedo te acompaña de por vida, al menos en mi caso. y lo más extraordinario es que lo mejor que me pudo haber sucedido. ¿Cómo es eso? Bueno, es porque, a ver, el miedo para mí se convirtió en una compañía importante. Es una, a ver, es como un límite. El miedo me da el límite, me da la contención, y dentro de ese límite yo desarrollo a pleno mi libertad de acción. Eso me obliga a ser un profesional. O sea, no a ser un piloto, sino a ser mucho más que eso, un profesional. O sea, vos estás siempre consciente de los riesgos de lo que estás haciendo y eso, lejos de paralizarte o de acobardarte, te lleva a revisar 2, 3, 5 veces todo lo que estás por hacer para que todo salga bien. ¿Algo así sería? Es más que eso. Es que el miedo me da un límite. Y dentro de ese límite yo desarrollo responsablemente al máximo mi libertad de acción. Mira, yo hay veces cuando le comento esto a una audiencia, les hago el siguiente ejemplo. Les digo, ustedes piensen que viven en un edificio de 15, 20 pisos. Imagínense la terraza de ese edificio si no tuviera baranda. ¿Okay? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían con ese espacio público si no tienen baranda? O sea, ¿alguien se animaría a ir? Yo creo que ni a tomar sol, nada, ni arrastrándose. Ahora yo les digo, bueno, pónganle barandas y piensen la superficie que ganan. Todo lo que van a poder hacer en esta terraza, van a colocar el famoso deck, una pileta, van a hacer un club de amigos, el club de la cerveza, como quieran llamarlo, le digo. Bueno, toda esa libertad de acción y ese espacio que ustedes ganaron, se lo deben a un límite, que es la baranda. Y bueno, así obra el miedo sobre mí. El miedo es la baranda, y yo dentro de la baranda, responsablemente, desarrollo al máximo mi libertad. En el próximo bloque seguimos conversando con Roberto Silvestre. Vamos, Romerito. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.